إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Les enviamos a dos mensajeros, mas los habitantes de dicha población los desmintieron. Entonces los reforzamos con un tercero y le dijeron a la gente: en verdad, hemos sido enviados a ustedes como mensajeros de Alá. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. Les contestaron: no son más que seres humanos como nosotros, y el Clemente no ha revelado nada. No dicen más que mentiras. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. Los mensajeros dijeron: nuestro Señor sabe bien que hemos sido enviados a ustedes como mensajeros. وما علينا إلا البلاغ المبين. Y a nosotros solo nos corresponde transmitir el mensaje con claridad. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. Los habitantes del lugar les respondieron: vemos en ustedes un mal augurio. Y si no desisten de exhortarnos, los lapidaremos y recibirán de nuestra parte un doloroso castigo. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. Los mensajeros respondieron: ustedes son la causa de sus malos presagios. ¿Ven en nosotros un mal augurio porque los amonestamos? No, más bien son un pueblo transgresor. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. Y llegó un hombre corriendo de las afueras de la ciudad que les dijo: pueblo mío, sigan a los mensajeros. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. Sigan a quienes no les piden ninguna remuneración a cambio y están bien guiados. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. ¿Cómo no iba a adorar a quien me creó y a quien habrán de retornar para ser juzgados? أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ. ¿Tomaría yo otras divinidades fuera de él? Si el Clemente quisiera para mí un mal, esas divinidades que adoran no podrían interceder por mí ni podrían salvarme. Inni idhan la fi dhalalin mubin. Y yo estaría en un claro extravío. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Yo he creído en su Señor. Escúchenme, pues. Mas se abalanzaron sobre él

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. Y cuando suene el cuerno por segunda vez, saldrán de las tumbas y se dirigirán rápidamente hacia su Señor. قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. Dirán: ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos ha hecho salir de donde descansábamos? Les será dicho: Eso es lo que el Clemente había prometido. Y los mensajeros dijeron la verdad. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. Bastará con un solo soplido del cuerno, el segundo soplido, para que todos comparezcan ante nosotros. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. Ese día nadie será tratado con injusticia y recibirán la recompensa que sus acciones hayan merecido. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. Ese día, los habitantes del paraíso estarán ocupados en cosas placenteras. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. Ellos y sus esposas estarán a la sombra, recostados en divanes. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. Allí tendrán fruta y todo aquello que soliciten. سلام قولا من رب رحيم. Paz sobre ustedes. Será el saludo del Señor misericordioso. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. Y Alá dirá a quienes rechazaron la verdad: Apártense de los creyentes, oh pecadores incrédulos. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ. ¿Acaso no les ordené, hombres descendientes de Adán, no adorar al demonio? Él es realmente un declarado enemigo suyo. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. Y les ordené adorarme solo a mí. Este es el camino recto. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. Y él ha extraviado a muchas generaciones de ustedes. Es que no razonan. هذه جهنم التي كنتم توعدون. Y les será dicho: Este es el infierno que se les había prometido. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. Entren y ardan hoy en él por haber negado la verdad. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Hoy sellaremos sus bocas. Sus manos no hablarán y sus pies darán testimonio de lo que hicieron.

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. Y nos pone una pregunta a modo de ejemplo y olvida su propia creación. Dice: ¿Quién dará vida a los huesos una vez estén desintegrados? قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ. Dile, oh Muhammad, les dará vida quien los creó por primera vez, y él tiene conocimiento sobre toda la creación. الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ. Él es quien produce para ustedes fuego del árbol verde y pueden encender hogueras con él. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. ¿Acaso quien creó los cielos y la tierra no tiene poder para crear algo similar? Por supuesto que sí. Y él es el creador supremo, el omnisciente. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Ciertamente, cuando desea crear cualquier cosa, le basta con decir sé y es. فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Glorificado sea aquel a quien pertenece el dominio de todas las cosas y a quien retornarán el día de la resurrección.